Este viernes 22, tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un sabrosísimo pollo al vino. ...22, 23, 46... Hoy estamos alegres, contentos, felices. Hoy jueves. Claro que sí, jueves 21 de octubre. ¿Cómo amanece usted? Muy buenos días. Queremos saber de dónde usted nos está reportando sintonía. ¿En qué parte de Managua? O ya sea bien en los departamentos. Ya sea Granada, Masaya, Riva, León, Huigalpa, Bobaco, Matagalpa, Estelí, Seba, Cosiuna. ¿De dónde nos está escuchando usted, estimado radio oyente? Queriendo saludar siempre al sector selectivo de taxi, a las personas que ya andan en turno. Queremos saber cómo está el tráfico ahorita. A ver si nos llaman y nos dicen, porque es bueno saber dónde está el tráfico un poco pesado, para así también buscar rutas alternas. ...22, 23, 46... Su programa radial, La Voz del Taxista, programa que lo hacemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9:30. Recordándoles que hoy es el asesor cooperativo para todas aquellas personas que están dentro de una cooperativa o quieran saber un poco más, ¿verdad?, cómo es el manejo dentro de una cooperativa, cuáles son las funciones, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Así que le invito, ¿verdad?, a escuchar su programa radial La Voz del Taxista hoy en el segmento El Asesor Cooperativo. No se lo puede perder por nada del mundo, así que quédese en sintonía de la mejor radio 92.3 hoy en su programa radial La Voz del Taxista. Y así nos vamos con el siguiente tema musical. La Voz del Taxista. Yeah.

Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fénico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 26 minutos. Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un sabrosísimo pollo al vino. Con 27 minutos de la mañana, 8 con 27. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando, quiero recordarles de que el día de mañana vamos a realizar rifa en su programa radial La Voz de Taxista. Tendremos de invitados a las personas que son parte de Valvoline y la rifa serán 3 galones de aceite 10W30. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para poder participar? Bueno, usted únicamente nos tiene que decir cuántas tiendas son las que tiene Fénico Taxi, por lo menos unas 2 tiendas. Si usted aún todavía no las conoce, son 5 tiendas que Fénico Taxi RL tiene, 4 en Managua y 1 en la ciudad de León. Si usted no sabe dónde están ubicadas, la estación de servicio Fénico Taxi está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba. La sucursal 14 de septiembre está ubicada en el colegio que lleva el mismo nombre, una cuadra al norte. Tenemos también la sucursal 2 de agosto, que está ubicada en los semáforos El Mayoreo, 800 metros al sur. También tiene la sucursal El Mayoreo, que está ubicada en los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Y la tienda sucursal León, que está ubicada en el reparto Venceremos, de la entrada principal, 2 cuadras hacia arriba. El día de mañana usted nos tiene que decir al menos 2 tiendas de repuesto y tal vez, si se puede, también la ubicación. Sabemos que son 5 tiendas y quizás no se la aprendan todas, pero sí es importante que sepan cuáles son esas tiendas de repuesto y que nos mencione 2 tiendas de repuesto. Vamos a irnos a un tema musical, luego vamos a regresar ya con su segmento El Asesor Cooperativo en su programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. Makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good. I know the time is right for me. desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. .36 46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Ya tenemos aquí a nuestros asesores cooperativos, el cual vamos a darles la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos nuevamente a este programa. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de la creación, de la conformación de la cooperativa, su obtención de personas jurídicas y los distintos trámites que hacemos en instancias para podernos legalizar como institución. Buenos días. Antes que nada, de verdad, gracias a Dios por permitirnos estar acá y agradeciéndole a todos nuestros compañeros, miembros de los consejos de administración, por acatar el llamado de la presentación de los programas anuales de importación. Al día de hoy, pues ya nuestros presidentes de cooperativas se están movilizando, ya están haciendo sus trámites ante el Instituto Regulador de Transporte para que nos den los certificados de concesionarios, lo que significa que para el mes de enero ya todas nuestras cooperativas van a poder optar a tener sus planes, sus programas anuales de importación y también nuestros planes para compras locales. Entonces felicitamos nosotros a todos los presidentes por la gestión que han hecho. Sabemos de que, como esperamos hasta el último momento, ¿verdad? Ahorita están llenas las ventanillas del IRTRAMA donde están solicitando esos certificados, y entonces lleva unos 3-4 días más o menos que nos entreguen las certificaciones del concesionario. Pero sí, todos están haciendo sus trámites y esperamos pues que todos nuestros compañeros socios de las cooperativas puedan obtener para el próximo año 2022 sus programas anuales públicos de importación y sus programas de compras locales, ¿verdad? Esos son temas importantes porque son parte de la vida cotidiana de todos nuestros asociados, pues porque con ellos puedan optar al beneficio tributario que la ley nos brinda. Pero vamos a avanzar, ¿verdad?, con nuestro plan como asesores, ¿verdad?, cooperativos, que es el programa que tenemos actualmente. Y una de nuestras mayores intenciones aquí es colaborar. No venimos a decir lo que establece realmente el criterio propio, sino prácticamente hablar sobre los temas cotidianos que atravesamos nosotros a través de nuestras experiencias y que cada uno de ustedes, con lo que nosotros aportamos, pueda realizar sus investigaciones y pueda tener un mejor criterio sobre lo requerido en lo establecido en cada una de las leyes, ya sea la ley 499, ley de cooperativas, la ley 822, ley de concertación tributaria, el plan de arbitrio del municipio de Managua. Son leyes del entorno cooperativo que tenemos que tener claro nosotros, los miembros directivos, para poder laborar en la vida cotidiana de la administración cooperativa. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales por el hecho de este programa que se ha establecido, para poder compartir con ustedes esos tips, esas experiencias que nosotros tenemos, y alcancemos juntos un mejor modelo cooperativo. Entonces, vamos a arrancar hablando de la constitución cooperativa. La constitución de una cooperativa, ¿verdad? De acuerdo a nuestras investigaciones, a través del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativo, se acaba de emitir hace algunos meses una guía del cooperativista. En esta guía establece todos los pasos fundamentales para la creación, la formación, la conformación de una sociedad cooperativa. Entonces, es importante mencionar, ¿verdad?, el esfuerzo que está haciendo la autoridad competente para que el modelo cooperativo se vaya forjando, se vaya mejorando, se vaya creando, cambiando esa convicción que tenemos errada de hace muchos años, y que nos vayamos adecuando de conformidad con lo que se establece mediante las leyes de la República. Cambiar el modelo, eso es lo que nosotros pretendemos, que tengamos una mejor visión del modelo cooperativo y que en ningún momento se mire el modelo cooperativo como un como una empresa que no va a perdurar en el tiempo. Si bien es cierto, desde 1837 fue que se fundó el se inició con el modelo cooperativo en Rochdale, pues imagínense cuánto tiempo ha tenido en evolución. Y en Nicaragua pues no queremos ser la excepción y queremos darle siempre ese concepto de la solidaridad, la democracia y la ayuda mutua entre todos nuestros asociados que conformamos las cooperativas. Entonces, dentro de los pasos fundamentales, ¿verdad?, se habla de cómo constituir a una cooperativa. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces en este programa se ha hablado de la ley de cooperativas. Pero la ley de cooperativa, ¿cómo es la constitución de una cooperativa? ¿Cuáles son los requisitos? Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que realmente son los procesos. Los procesos para llevar a cabo la constitución de una cooperativa. Según el artículo 5 establece que la ley de una cooperativa es un conjunto de personas que se reúne voluntariamente para... Hacer frente a sus necesidades mediante una empresa cooperativa, ¿verdad? Entonces, eso es una cooperativa. Pero ¿cómo hacer una cooperativa que tenga una visión de desarrollo? Muchas veces nosotros nos organizamos en una cooperativa con el ánimo de obtener nada más un beneficio tributario, y es la mala percepción que tenemos todos los nicaragüenses. Creemos que una cooperativa es una unidad de beneficios y no una empresa en la cual una persona hace un aporte económico para que ese aporte económico genere un proyecto económico que rinda, ¿verdad?, un ingresos, costos y gastos que permitan desarrollar una empresa en beneficio de todos. Ese es el objetivo fundamental. Y entonces cada uno de estos elementos que queremos nosotros compartir con ustedes es porque creemos de que es la mejor opción para las grandes mayorías. Nosotros venimos aprendiendo de cada uno de los modelos, y es ahí donde compartimos con ustedes este tipo de enseñanza que hemos aprendido durante todo el transcurso de nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces, para constituir una cooperativa tenemos que hacer crear una personería jurídica. Y entonces, con la licenciada Leslie, vamos a ver cuáles son esos procedimientos para que vayamos entrando en la materia, y vamos a ir compartiendo con ustedes, y esperamos de que nos pregunten cuáles son sus inquietudes y así poder evacuarlas durante el transcurso del programa. Gracias, don Edwin. Para obtener la persona jurídica es bien sencillo. Ahora el Ministerio de Economía Familiar todos los procesos los tiene, se lo hacen ellos. Esto va a su carta de solicitud dirigida a la directora de legalización y registro, el acta constitutiva en original y copia, el estatuto, el estudio de viabilidad, los 7 libros, 5 de actas y 2 libros contables, el 25% de depósito en una institución bancaria, la capacitación en cooperativismo, la escritura de autenticación notarial de la firma, la fotocopia de cédula de cada uno de los que vamos a ser asociados a esta cooperativa. Una vez cumplidos esos requisitos, el ministerio otorga una persona jurídica bajo un número consecutivo, y luego ese mismo documento se es publicado en la Gaceta. Durante este proceso de que ha pasado tanto tiempo, ¿verdad?, muchas organizaciones no tienen su Gaceta. Y entonces andan buscando, ¿y dónde encuentro la Gaceta de publicación? Hay cooperativas del 2001, he tenido algunas experiencias con ellas, buscando su Gaceta. Se van a la biblioteca del Banco Central y no saben en fecha, y es buscar una aguja en un pajar, imposible encontrar la Gaceta. Si tenemos por lo menos el número de personas jurídicas, se busca en Google, el doctor Google, pues ahí podemos encontrar en algunos casos la caseta de publicación de esa persona jurídica. Luego que hemos tenido esos documentos, procedemos a otorgar un poder general de administración. La Ley General de Cooperativas habla de que nosotros como Consejo de Administración otorgamos el poder general de administración al Consejo de Administración y él lo delega en el presidente. Entonces, una vez obtenido ese documento, ¿qué requisitos debe de tener? Dice la Ley General de Cooperativas, ¿verdad? Que las cooperativas para su operatividad deben de emitir un poder general de administración que acredite al representante legal de la cooperativa y que en este corresponde al Consejo de Administración. La cooperativa, para poderlo inscribir, debe de buscar un notario que elabore el poder donde inserte los documentos relativos a la constitución de la cooperativa. Allí va lo que es la certificación de persona jurídica. Hay algunas limitantes y es que nuestro poder tiene como limitante que no puede vender, tiene que ser por acuerdo, no puede vender patrimonio, no puede a proceder a disolver ni traspasar ni emitir obligaciones de manera personal, porque esto tiene que ser autorizado por la Asamblea General. También dice de que dentro de ese mismo documento el notario debe de tener a la vista la certificación de persona jurídica y el acta constitutiva que emite el Ministerio de Economía Familiar, la publicación en la Gaceta y el certificado del Consejo de Administración actualizado. Todos estos documentos deben de constar en la certificación notarial que le emite el notario. Entonces, esos documentos son necesarios para que nuestro representante legal, que nosotros hemos designado, nos represente en varias instancias donde nos tenemos que registrar. Veamos qué importancia tiene este documentito que acabamos de leer. Dice el acta constitutiva original y copia. ¿Pero qué cosa es el acta constitutiva? Es lo que queremos saber todos los socios. El acta constitutiva es el nacimiento donde se forma, donde se crea una empresa cooperativa. Y para ello, pues, es necesario que todos los asociados que van a pertenecer a esa organización estén presentes, le den un nombre y un domicilio a la cooperativa que van a formar. Puede ser una cooperativa de transporte, una cooperativa de transporte y servicios múltiples. Entonces, siempre que lleve la parte cooperativa, se va a tomar desde el punto de vista cooperativo. Entonces, para crear una cooperativa hay que hacer una reunión donde todos los asociados, ¿verdad?, vamos a darle la constitución, la creación, la formación, y le vamos a dar el nombre y el domicilio de la empresa que vamos a formar nueva. Pero lo importante de esta acta constitutiva es que todos los que vamos a formarla y vamos a firmar un documento. Desde que nosotros firmamos ese documento y viene un notario y la certifica esa conformación, entonces nosotros le estamos dando la constitución de una nueva sociedad cooperativa con su nombre y su domicilio. Entonces, por eso es importante que estemos claros de cuándo y quiénes constituimos una empresa, que decimos nosotros, somos los fundadores porque creamos esa empresa, esa sociedad cooperativa o una empresa cooperativa, ¿verdad? Desde ese inicio, desde el arranque de esa acta, que la vamos a plasmar en un documento y que va a ser notariada por un abogado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comienza la formación de la cooperativa. No estamos diciendo que ya fue autorizada, ¿verdad? Estamos diciendo se constituyó. Todavía no ha pasado por los procesos de legalización para ser una cooperativa registrada. Adicionalmente a esa acta, en esa misma reunión, se establece la formación del estatuto. El estatuto son las normas, ¿verdad?, que van a regir dentro de la cooperativa, y esto tiene algunos capítulos, ¿verdad?, como es los deberes, los derechos, los principios y valores que van a regir nuestra organización, los deberes de los socios, los derechos, el régimen organizativo, el régimen económico de la liquidación, ¿verdad?, de una cooperativa, de la sociedad, y esos temas pues van dentro del estatuto de la cooperativa, y que todos y cada uno de los asociados debemos de estar claros, porque esas son las reglas con que esta empresa se va a fortalecer. Bajo esas líneas es que la cooperativa va a trabajar, pero desgraciadamente nos incorporamos a una cooperativa y no conocemos ni siquiera cuándo se constituyó, no conocemos el estatuto, cuáles son las reglas del juego dentro de la cooperativa, porque carecemos de los instrumentos necesarios para poder divulgar esta información. Y cuando digo carecemos de los instrumentos necesarios, porque no es que no los tengamos dentro de la cooperativa un estatuto. Toda cooperativa formada, constituida, tiene su estatuto. Lo que carecemos es de que haya una funcionabilidad de la Comisión de Educación, que es la que se encargaría de compartir con todos los socios cuál es el contenido del estatuto en cada una de sus acápites, ¿verdad? Y cuando hablamos también de la constitución, hablamos de un estudio de viabilidad. Esa es la parte económica del movimiento de la cooperativa. Muchas veces decimos, hagamos una cooperativa y formémosla. Cuando formamos una cooperativa y tenemos 20 socios o 10 socios, que es el mínimo para formar una cooperativa, y decimos, pongamos 1000 córdobas cada uno. Y si somos 10 socios, ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos 10.000 córdobas. ¿Qué proyecto podemos hacer con 10.000 córdobas? ¿Cómo va a ser autosostenible esta cooperativa con un capital de 10.000 córdobas? Entonces, no, ninguna empresa, ni siquiera una pulpería hoy en día puede forjarse con 10.000 córdobas. Entonces, es necesario que cuando nosotros vayamos a hacer la constitución y el estatuto, estemos claros de que para qué va a servir el movimiento de esta organización, para que sea viable el comportamiento de económico de esta organización cooperativa. Entonces, muchos desconocemos, ¿por qué? Porque somos machoteros. Nos dan el machote y nosotros solo lo llenamos y ya está. Lo que queremos es que se haga la cooperativa, pero después, ¿cómo vamos a mantener esa cooperativa? ¿Cuál va a ser la funcionabilidad de esta cooperativa si no tiene recursos? Es como que creamos una empresa con pocos recursos, también con pocos recursos va a funcionar, entonces nunca va a desarrollarse. Y eso es lo que nos ha pasado en todas nuestras cooperativas. Con poco capital no podemos desarrollar proyectos, y al no poder desarrollar proyectos hay que mantener la cooperativa, y la cooperativa, para mantenerse, tiene que el asociado estará dando un aporte mensual, y se vuelve una carga para todos nosotros los socios estar dando una cuota de sostenibilidad para pagar agua, luz, internet, que hoy día es necesario, una persona que cuide, se mantenga pues en el quehacer de la cooperativa todos los días, ocasiona un egreso, y ese egreso se tiene que compensar con un ingreso, y como no tiene una vida económica activa la cooperativa, entonces nosotros los asociados tenemos que aportar para mantener eso, y cada mes hay que pagar, porque eso siempre existe, y para mí se vuelve una carga adicional. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que dentro de las cooperativas afiliadas a Fenicotaxi ir desarrollando proyectos y programas mediante financiamientos, mediante aportes, para que estas vengan a ser autosostenibles y dejen de ser una carga para los socios. Es difícil hoy en día, ¿verdad?, que me digan, ve, voy a renovar mi permiso, y para renovar mi permiso no me acerco a la cooperativa durante 12 meses, y durante ese tiempo he dejado de pagar mis cuotas de sostenibilidad a la cooperativa, y entonces cuando llego tengo que pagar 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, porque es que realmente la cooperativa los necesita para poder pagar, sostenerse. Entonces, para nosotros es duro, ¿verdad?, que cada uno de los socios tenga que hacerse un desembolso para poder sostener su cooperativa, porque cuando se constituyó esta cooperativa no se pensó realmente cuál era el giro que iba a tomar esta organización, cómo se iba a poder mantener, autosostener con un proyecto económico que permita, ¿verdad?, no ser carga, al contrario, que pueda producir y darnos mayores beneficios a los socios. Además de eso, habla de los libros, de los tipos de libros que debemos de presentar dentro de la forma de constitución. Sabemos de que la ley establece que tenemos 7 libros. Dentro de esos 7 libros están los libros de actas de la asamblea, donde va a plasmarse los acuerdos tomados por todos los asociados y van a ser firmados. Está el libro del consejo de administración, que este libro también va a ser firmado y sellado por los miembros del consejo de administración. Está el libro de registro de asociados. Ese libro actualmente se está iniciando el proceso de llenado, porque a través de la Comisión de Educación de Fenicotaxi iniciamos el proceso de que todas nuestras cooperativas homogenizaran el llenado de libro, eso mediante consultas emitidas por el Ministerio de Economía Familiar. Y entonces todas nuestras cooperativas ya están trabajando en el libro de registro de asociados, y es una planilla donde se debe de incorporar los datos generales de cada socio, el día y el acta donde se le dio ingreso y el día y el acta donde se le dio baja. Es muy sencillo, ya todas nuestras cooperativas están trabajando en el libro de registro de asociados y el libro de registro de aportaciones. Igual que el libro de registro de asociados, también debemos llevar un registro de aportaciones donde se registra cuánto tiene aportado cada socio. Como decíamos, si es una sociedad se compone por personas y por capital. Entonces, ese capital que damos al inicio, al ingresar a la cooperativa, tiene que estar registrado y es de cada uno de los asociados. Y tenemos los libros legales, como son el libro diario y el libro mayor, que de acuerdo a nuestro criterio, el 90% de nuestros presidentes de cooperativas poco conocen de estos dos libros. Es que lo que pasa es que los tiene el contador es el que los lleva, el contador es el que los registra, pero no sabemos por qué tener libros contables. Y eso es lo más fundamental de una empresa cooperativa, porque ahí es donde se registra, ¿verdad?, toda la información financiera de una cooperativa. Entonces, esos libros son de suma importancia que cada una de las cooperativas los tenga registrados y sellados por el ministerio, porque si no, no tienen validez. Hoy en día ya no hay necesidad de llevar los libros contables a la DGI. Antes sí, le ponían el sello del ministerio y después le ponían el sello de la DGI, uno llevaba los libros. Hoy en día ya no, hoy solamente con el sello del ministerio es suficiente, tienen suficiente validez. Entonces esas cosas van de la mano. Otra de las cosas importantes que habla aquí dentro de la guía que se está presentando por el ministerio es una constancia de capacitación cooperativa, y eso es lo más importante y lo fundamental. Ya decíamos en el programa anterior, el conocimiento tiene poder, y entonces si nosotros no conocemos dónde nos vamos a incorporar o a qué empresa nos vamos a ingresar, entonces no estoy conociendo, voy a invertir sin conocimiento, entonces voy a un riesgo. Entonces, por eso necesito tener la capacitación suficiente para saber a dónde voy a ingresar, a qué cooperativa voy a ingresar. Y entonces, llego a una cooperativa y pregunto, ajá, yo quiero ingresar a la cooperativa. Bueno, pero ¿por qué quiere ingresar aquí? Es lo primero que yo le pregunto, ¿por qué quiere ingresar? ¿Cuáles son sus pretensiones al ingresar a la cooperativa? Es que yo quiero ser socio, porque yo quiero ser taxista, porque yo quiero tener los beneficios tributarios, porque yo quiero invertir en esta organización. Y entonces nosotros como cooperativistas pues tenemos la obligación de explicarle a cada uno de los socios cuáles son las reglas, las normativas, ¿verdad? Y el estatuto que rige nuestra organización cooperativa. Entonces, esa capacitación cooperativa tiene que ser exigidamente al ingresar a un socio. Desgraciadamente no lo estamos haciendo, no lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque las comisiones de educación de nuestras cooperativas no tienen todavía esa incidencia interna en cada una de las organizaciones. Por eso es que es necesario que comencemos a darle esa logística, esa parte emotiva, para que el socio sienta en qué organización va a incorporarse y cómo debe de hacerlo, porque con conocimiento es que vamos a salir adelante todos, ¿verdad? Fíjese que algo importante que habría que recalcar, ya que estamos hablando de los estatutos, hasta la hora que vamos a hacer elección nos damos cuenta de los procesos que de las limitantes. En esta semana yo recibí una consulta de dos de nuestras organizaciones que encontraron en su estatuto que no pueden ser reelectos como directivos. Entonces yo les decía de manera telefónica de que el estatuto establece y no hay otra cosa más que reformar el estatuto para poder volver a optar a cargo, porque esa limitante que está establecida en el estatuto es lo que nos rige a nosotros como organización. Cada cooperativa tiene un estatuto distinto, aunque hablábamos temprano con don Edwin inició el programa hablando de los machotes, pero la lógica es que cada quien hace a su medida el estatuto, dependiendo de las actividades que realiza y de las condiciones que tienen en su organización, así van estableciendo su estatuto. Una consulta acerca del estatuto, es decir, ¿a qué se rigen? ¿Tienen que hacerlo de acuerdo a la ley, de acuerdo a qué tienen que hacerlo? Porque todas van variando. Sí. Pero entonces... En la ley 499, su artículo 20, establece todo lo que debe contener el estatuto. Le habla de la razón social, el domicilio, la responsabilidad, que por eso nuestras cooperativas llevan la sigla RL, que es la responsabilidad limitada. Le habla dónde va a estar ubicada. O sea, la mayoría dice que el domicilio es Managua, que las de León están en León, que las de Riva, pudiendo abrir sucursales en el territorio nacional. Eso establecen los estatutos. El objeto del acuerdo cooperativo y sus actividades. No pueden realizar otras actividades que no son las que están establecidas en el estatuto. Deberes y derechos. En esta parte, la ley 499 ha sufrido dos reformas. Y allí hablan, primero, de que las capacitaciones de las que nos hablaba don Edwin, antes eran emitidos por una cantidad de instituciones que se dedicaban a prestar este servicio. Hoy en día solo lo hace el Ministerio de Economía Familiar. Pero permite la ley que las comisiones de educación, con las reformas que han habido, establezcan sus programas de capacitación y entre ellos no solamente vean cooperativismo, sino que hablan de contabilidad, de gobernanza cooperativa, de liderazgo y otros temas que ya van abordándose dentro de las organizaciones cooperativas. Hablan también del procedimiento de resolver conflictos o diferencias entre las cooperativas. Importante, esto ha surgido debido a que el ministerio quiere dejar de conocer los problemas que tienen a lo interno de las cooperativas. Lo que ellos dicen al final es, establezcamos una mediación, si no se llega a acuerdo, váyanse a la vía judicial. Entonces, esos son los términos en los que está ahora establecido las nuevas reformas a los estatutos. Luego hablan de que deben de tener un régimen de organización interna. ¿Cómo está constituida la cooperativa? Con una asamblea general, luego su junta de vigilancia, su comisión, y cada cuánto se reúnen, cuánto tiempo van a durar en su cargo. Luego la convocatoria, asambleas, ¿cómo la van a hacer? La ley únicamente dice que son con 15 días de anticipación, independientemente de su de la fecha que ellos, pero tenemos que respetar los 15 días. Hablamos de la representación legal, las funciones y responsabilidades, la composición del capital o patrimonio de la cooperativa, los aportes que tenemos que respetar y la forma de devolución de los aportes, la aplicación de los excedentes, la parte del régimen de educación, cuáles son las funciones de esta comisión de educación y la parte pues que tiene que ver con la incorporación, con la parte de la fusión, la disolución. ¿Cómo vamos a reformar el estatuto? La forma de evolución del mismo, el destino de las reservas y cómo se van a ejecutar los programas de capacitación. Y otras cosas, además de esto que establece la ley en el 20, y otras cosas que nosotros creamos que es necesario dejarlas establecidas en el estatuto. Es decir, que básicamente la ley 499 ahí tiene establecido todo lo que debe contener el estatuto. Doña Lely, le tenía una pregunta, uh-huh. Algo curioso, ¿verdad? En lo que es la constancia de capacitación del cooperativismo, ¿estas se dan en unas instalaciones o se puede hacer de manera virtual, ¿verdad? Y otra pregunta también, ¿la constancia es un certificado que le emiten? ¿Se lo hacen igual, se lo entregan personalmente o tiene que esperar también un lapso de tiempo para ahí mismo se lo entreguen? Fíjense que esto ha cambiado bastante. Son nuestras organizaciones cooperativas andan del 2001 antes, don Edwin. Del 2001 a... Yo podría hablarle del 2005 hacia para acá. La ley 499 exigía... La ley del 71 exigía la constancia de capacitación. Y el Ministerio del Trabajo había autorizado a varias instituciones y eso se pasó al Infocop. A partir del 2012, el Ministerio de Economía Familiar, mientras se fue que en ese año se creó, pues fue organizándose de tal manera que hoy en día únicamente el Ministerio de Economía Familiar capacita a los nuevos asociados a los que van a constituirse. Todos los nuevos ingresos que nosotros ingresamos a las cooperativas que ya están constituidas, no necesitan de esa constancia de capacitación. Pero sí, las reformas a la ley 499 dicen que las comisiones de educación deben de establecer los programas para que todos nuestros socios tengan conocimientos en la Ley General de Cooperativas y otros temas de interés. Entonces, sí les emiten una constancia, pero solamente a los socios fundadores de las organizaciones cooperativas que se van creando y únicamente el Ministerio de Economía Familiar. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, y hoy estamos en su programa, ¿verdad? El asesor cooperativo. Así que cualquier duda aquí se la haremos, ¿verdad? La evacuaremos de manera de que tal usted entienda, ¿verdad? Cualquier duda, usted nos puede llamar 22-22-36-46. Y así de esta manera vamos, ¿verdad?, a unos anuncios muy importantes. Pero continuamos con su programa radial La Voz del Taxista. Fenico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu Sueño de Año Nuevo con Carro Nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvol, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenico Taxi RL. Viernes 22 de octubre, viernes de bendición. En la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9:30. Estaremos rifando 3 galones de aceite Valvoline 10W30. Patrocinio de Automaster. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Este viernes 22 tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenico Taxi RL. La Voz del Taxista.

estuvo hablando, ¿verdad?, de la cómo obtener la personería jurídica. Se nos poco ahí, se nos lengua la traba, dicen. Y nos estuvo hablando, ¿verdad?, acerca de la carta de solicitud, acta constitutiva, los estatutos, los estudios, los libros de tipos de actas, libros contables, constancia de capacitación en cooperativas, ¿verdad?, entre otros. Pero también él está emocionado para entrar un poco más en detalle, un poco más en profundidad, ¿verdad?, sobre este tema. Así lo dejamos, don Edwin. Claro que sí, gracias. Continuando, ¿verdad?, con el tema, cuando ya tenemos todos esos elementos de la Constitución, la Asamblea deberá de otorgar un poder general de administración al representante legal. ¿Y quién es el representante legal? En este caso, pues el representante legal es el presidente de la cooperativa, ¿verdad? Que él es el que va a ser la voz que representa a la empresa cooperativa. Pero eso no significa que yo le voy a dar un poder con todas las atribuciones. O sí se le puede dar un poder generalísimo o un poder general de administración. Eso va en dependencia del acuerdo tomado por la asamblea, por la mayoría de los asociados. A veces cuando la asamblea le da un poder a un presidente, pues piensa que con este poder puede hacer y deshacer de todas las operaciones de las actividades de la cooperativa, pues. Por eso es que se hace ante un notario público y este tiene que tener algunas cláusulas en las que se especifica cuáles son las facultades que emite, que puede tener un presidente de la cooperativa. Como decía anteriormente, un presidente no es el dueño de la cooperativa, simplemente es el que nos representa, el que nos lleva la voz, el que hace, nos da la cara por la empresa, pues, pero no es el dueño. Ahí es donde a veces en algunas cooperativas que he tenido conocimiento, pues creen los presidentes que son los dueños, y no es así, ¿verdad? Es la Asamblea General de Socios la que toma las decisiones para que la cooperativa salga adelante. Una vez que esta asamblea le otorga el poder, se hace el poder, ¿verdad?, mediante el notario público, y se tiene que llevar al registro a inscribir, al registro mercantil, a inscribir este poder para que tenga la suficiente validez ese documento. Y también, pues, nosotros decíamos anteriormente que las cooperativas estamos exentas del pago de timbres fiscales, pero que desgraciadamente pues no lo aceptan en todos lados, y sí tiene que ponerle los timbres pues a los poderes. Pero está claro de que en el poder va inserto el acta de la asamblea, donde se tomó el acuerdo de cuáles son las facultades que tiene que tener, o que la Asamblea General de Socios le está dando la potestad al presidente para que actúe en nombre y representación de todos los socios que están ahí firmando esa acta. Una vez que ya tenemos el poder y que ya tenemos registrada la organización en el ministerio, aprobado nuestro estatuto, pasamos al siguiente proceso, que es el proceso del registro ante la Dirección General de Ingresos. Cuando nosotros nos registramos en el MEFCA, estamos registrando el nombre de la empresa, ¿verdad? Cooperativa. Cuando vamos a registrarnos a la Dirección General de Ingresos, estamos registrando el nombre de un contribuyente dentro del registro de la Administración Tributaria de Nicaragua. Entonces, con ese nombre que nos da el Ministerio de Economía Familiar, nos vamos al Ministerio, a la Dirección General de Ingresos, e inscribimos a nuestra empresa cooperativa, y ahí nos van a dar una cédula RUC, que se es como cualquier persona natural o jurídica, ¿verdad? Nosotros como personas naturales tenemos nuestro número de cédula. Para las personas jurídicas, el número RUC es el número de cédula de identidad de una empresa cooperativa. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a registrar, pues vamos a tener que llenar una serie de requisitos que a continuación se las va a dar a leer a dar a conocer, doña Leslie, ¿verdad?, que le vamos a dar lectura. El primer requisito tiene que ser la carta dirigida al administrador de rentas del municipio donde está ubicada nuestra organización cooperativa. Pueden hacer uso de las redes y en la página de la DGI descargar el formulario. Luego les van a pedir copia certificada de acta constitutiva y estatuto y la publicación de la persona jurídica en el Diario Oficial La Gaceta. Es ahí por lo importante de tener los documentos de nuestra constitución como organización. Copia de cédula del representante legal. Copia del Poder General de Administración. Les piden copia de recibo básico, ya sea agua, luz, teléfono, a nombre del representante legal. Donde habita el representante legal. Si no posee, debe de presentar una declaración notarial o contrato. Copia de facturas de servicios básicos, agua, luz, teléfono, a nombre de la cooperativa. Si las facturas no aparecen a nombre de la cooperativa, deben de presentar el contrato de arriendo, que lleve un antemí, declaración notarial del domicilio de la cooperativa que indique puntualmente la dirección. Copia de cédula de identidad actualizada de los miembros que componen el consejo. Certificado de persona jurídica actualizado, constancia de cumplimiento ante el MEFCA, certificado de consejo de administración o constancia al representante legal. Al momento de registrarse, la cooperativa debe de reportar un correo electrónico y este es indispensable. Entonces, estos son los requisitos que nosotros debemos de presentar para inscribirnos ante la Dirección General de Ingreso en la Administración de Rentas del municipio donde está ubicada nuestra organización cooperativa. Y estos documentos deben de ser actualizados según una normativa que tienen en la página de la DGI. Dice que de conformidad al Código Tributario de la República de Nicaragua, todo cambio relacionado, ya sea representante legal, teléfono, correo y demás, deben de ser presentados estos cambios por escrito a su administración de renta. La falta de datos de interés tributario es sujeta a sanciones de conformidad a los artículos 126, numeral 1 y 127, ambos del Código Tributario. Es decir, cuando hagamos cambios de domicilio, inmediatamente debemos de hacer las notificaciones a las entidades que nos regulan para evitarnos estas sanciones. Entonces, actualmente, esos son los requisitos que establece la Dirección General de Ingresos para incorporarnos. Pero la experiencia nos ha dicho de que tenemos una debilidad cuando vamos a inscribir nuestra empresa cooperativa. Y es que cuando vamos a inscribir, desconocemos totalmente cómo hacerlo y mandamos al contador o mandamos a la persona que tiene un poco de conocimiento todo sobre ese tema y llega a la ventanilla del contribuyente y dice: yo quiero inscribir esta cooperativa y aquí están mis requisitos, aquí está, yo estoy cumpliendo con todos los requisitos. Entonces el que va a inscribir mete todos los datos, los nombres del consejo de administración, ahora piden los correos, piden el teléfono, piden el cargo y piden las direcciones, ¿verdad? Y piden el número de un recibo de servicios básicos, donde habita cada uno de los directivos. Entonces nosotros tenemos que estar claros que cada uno de nuestros directivos tengan solvencia desde el punto de vista tributario y solvencia desde el punto de vista municipal. ¿Y por qué digo solvencia tributaria? Porque dentro del registro aparece cada uno de los miembros electos como miembros del consejo de administración y tienen que registrarse ahí en ese documento. Pero lo más importante para mí de todo el registro es que el registrador de la Dirección General de Ingresos, cuando va a llenar la hoja del formulario de inscripción de contribuyente de persona jurídica, aparece de que cuáles son las actividades principales y las actividades secundarias de la empresa cooperativa o de cualquier empresa. Pero entonces, nosotros a veces, como no tenemos cuál es nuestra actividad principal, o no conocemos cuál es el significado de la actividad principal o la actividad secundaria, entonces el digitador de la Dirección General de Ingresos pone lo primero que aparece en el estatuto dentro de las actividades. Y a lo mejor no es esa la actividad a la que yo me quiero regir. Entonces, desde ahí comencemos un error, porque cuando nos registra con una actividad principal, inmediatamente nos van a incorporar a una categorización en el sistema de registro de la ventanilla electrónica. Entonces, si a nosotros nos registran con una categorización diferente a la cooperativa, entonces sí vamos a tener que pagar impuestos. Pero si nosotros damos bien los datos de la inscripción y damos cuál es nuestra actividad principal, que es el servicio, ¿verdad? Y las secundarias son las que nosotros realizamos, como puede ser asistencia, puede ser comercialización de productos. Entonces, tenemos que estar claro que eso lo establece nuestro estatuto, cuáles son las actividades fundamentales que nosotros vamos a realizar, de cuáles son las que vamos a registrar en la Dirección General de Ingresos. De acuerdo a las actividades que nosotros registremos, como decía, nos van a registrar en una categorización de contribuyente, y cuando nos registran en una categorización diferente, entonces nos encontramos a veces con problemas futuros. Ya los pasamos nosotros cuando nosotros fuimos y el digitador nos incorporó como taxímetro. Hay cooperativas que están registradas, su principal servicio es taxímetro en la Dirección General de Ingresos. Y a la hora de querer hacer uso de las exenciones del IVA para las compras locales, entonces el Ministerio de Hacienda decía que no existía esa categorización para las cooperativas de taxi. ¿Qué significó esto? Realizar una serie de actividades para volver a hacer una carta a la Dirección General de Ingresos e incorporar y decir que esa no era nuestra categorización, que la categorización que nosotros debemos registrar es otros servicios de transporte. Entonces, en esa categorización, sí, ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pudo autorizar nuestras exenciones del IVA para las compras locales. Entonces, por eso es que nosotros, mediante el ejercicio y la experiencia que hemos venido adquiriendo, es porque hemos venido conociendo de cada uno de los trámites y los procesos que conlleva a la obtención de la inscripción del formulario del contribuyente. Entonces, una vez que ya estamos inscritos con nuestro número RUC, procedemos al siguiente paso. Ya tenemos los requisitos y tenemos todo lo conformado y nos dan un número RUC. Y seguimos. Ahora nos vamos a inscribir como contribuyente municipal. Ya estamos inscritos como contribuyente, ¿verdad? De ingreso, y ahora vamos al régimen general y luego pasamos a la alcaldía a hacer la inscripción a la municipalidad como contribuyente municipal. Y el número de contribuyente municipal es nuestro mismo número RUC, ¿verdad? Entonces, igual que en la DGI, hay que llevar todas las cédulas de los miembros del Consejo de Administración, las certificaciones de la personería jurídica y las de las certificaciones del Ministerio de Hacienda. En este caso, pues nosotros como contribuyentes municipales ante la alcaldía tenemos que pagar tributos igual. Eso va a dependencia también de nuestros ingresos, ¿verdad? Pero sí tenemos que inscribirlos, porque posteriormente a que nosotros ya estamos inscritos y tenemos un número RUC y tenemos una matrícula, el siguiente paso es realizar la apertura de nuestras cuentas bancarias. Y para hacer la apertura de nuestras cuentas bancarias es donde nos solicitan todo este tipo de documentos, ¿verdad? Y se hace fundamental de que estemos registrados ante la Dirección General de Ingresos como contribuyente y ante la Alcaldía de Managua. Entonces, por eso se hace necesario que todo este proceso se vaya acompañando y se vaya haciendo un expediente de cada organización para que estemos en coordinación con todas las autoridades. Ahorita tenemos en la actualidad muchas dificultades con nuestras cooperativas en cuanto a los tributos municipales, porque anteriormente se pagaba una cuota fija y realmente las cooperativas, la alcaldía, al no cobrar, entonces hay cooperativas que tienen algunos atrasos en esas obligaciones municipales, y es por ello que yo les recomiendo que se acerquen a la alcaldía y cambien de razón de régimen. En vez de que sean régimen de cuota fija, que pasen a régimen general. Recordemos que las cooperativas estamos exentas del pago del impuesto de ingresos hasta 60 millones, y entonces en la alcaldía también estamos exentas del pago del impuesto de los ingresos, no así del pago de la basura, ¿verdad? Que si no tenemos ingresos, pues pagamos 75 pesos, pero por lo menos estamos registrados y actualizada nuestra matrícula mensualmente. Entonces, no es difícil, no es caro, es más caro tener una obligación que va generando una multa mes a mes que ir a hacer su trámite ante la alcaldía y ante la DGI para que podamos tener nuestras solvencias, ya sea municipal y de tributaria. Entonces yo les hago un llamado, y si quieren que nosotros les apoyemos, pues estamos a la orden en nuestras oficinas, ¿verdad? Ubicadas en la 14 de septiembre, el colegio de la 14, una cuadra al norte, para poder acompañarlos y poderles brindar información para que todas nuestras cooperativas estén actualizadas su situación desde el punto de vista tributario municipal y desde el punto de vista tributario de la Dirección General de Ingresos. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Es un tema muy interesante para todas aquellas personas que quizás no saben cómo funciona una cooperativa. El día de hoy se inició con qué se debe de hacer para poder obtener el acta constitutiva de los estatutos que tiene que estar establecido y todo lo que se tiene que hacer para poder iniciar una cooperativa, y vamos a ir poco a poco hablando acerca de deberes, derechos, qué otras cosas más deben de saber aquellas personas que quieren saber cómo funciona una cooperativa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo con ustedes en los controles Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Será hasta el día de mañana, y recuerde que mañana venimos con rifas, así que sintonice su programa radial La Voz del Taxista. Buenos días. Managua, Masaya, Granada.